razones para no abandonar la búsqueda de un camino a la libertad. Nada nos puede cambiar la realidad si despertamos del sueño de la frivolidad. Siempre se refleja, es como una puerta a la vida para decidir. Mi suerte es poder encontrarte, tenderte una mano y ser feliz. Así endulzamos el alma para resistir. Razones para no abandonar la búsqueda de un camino a la libertad. Nadie nos puede cambiar la realidad si despertamos del sueño de la frivolidad. En la oscuridad de la noche siempre se refleja un rojo, es como una puerta a la vida para decidir.